un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro. Bueno, estamos dando la bienvenida, los buenos días a nuestro querido Jair Krishke. ¿Cómo está, Jair? Buenos días, Ángeles. Bastante bien. ¿Y usted cómo está? Nosotros estamos acá, como se dice, con perro con dos colas, de contentos, porque te contamos que se está incorporando a la conducción de este programa un joven que se llama Emiliano Cardoso, que tiene 18 años y vasta experiencia en prensa también. Así que para nosotros, joven muy comprometido además, a nivel social, a nivel político, y nos está aportando su presencia acá, es conductor del programa, igual que nosotros. Con Hernán estamos muy contentos. Qué bueno, qué buena noticia. Saludos a este joven. Le vamos a mandar fotos. Le vamos a mandar fotos y él va a saludarlo también, ¿no? Buen día, Jair, el gusto de saludarte. Buenos días, muy buenos días. Bueno, Jair, que sabemos que le interesa mucho pasar sus conocimientos a los jóvenes y cuando se encuentra con jóvenes en Brasil o en otros países también, ¿no? Pero acá tenés un punto también, Jair, ¿eh? Sí, yo sé. Ah, cómo sé. Y me encanta, y me encanta. Bueno, bueno. Jair, si te parece, porque te vimos que fuiste a ver la película de la que hemos hablado tanto, ¿no? Que se está dando acá en Uruguay con mucho éxito. Ainda estuvo aquí. Esta película que nos lleva a una situación representativa de muchas otras que se dieron durante la dictadura brasileña, de la que venimos mes a mes viendo más, ¿no? De aquel silencio total que no se sabía nada, se está hablando mucho más de lo que fue aquella dictadura y bueno, y aparecen oportunidades como esta de una película que refiere a la desaparición de un hombre en Brasil, de Rubens Paiva, y que vos fuiste a ver la película. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, ayer. Sabes que yo tengo dificultades en moverme, ¿no? Uh-huh. Yo y mi bastón. Y entonces un querido amigo que es edil acá en Porto Alegre, compañero nuestro del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, decidió buscarme en casa y llevarme al cine, ¿no? Qué bárbaro. Yo tenía mucho interés en ver. ¿Por qué? Sabes que la película se origina en un libro que tiene el mismo título, escrito por el hijo de Rubens Paiva. Y sí, ya el libro ya tenía casi 10 años, ¿no? Claro. Y no mereció una repercusión a nivel tal que conmoviera la opinión pública brasileña. Ahí Salles toma el libro y lleva tiempo haciendo la película y la hace. Bueno, y ahí algo mágico ocurrió, ¿no? Porque hay más de 5 millones de personas ya asistieron en Brasil. Mira. ¿No? Y después galardonado con el premio de mejor película extranjera, llevó un Oscar. Entonces, esto aumentó aún más, ¿no?, la repercusión en la opinión pública. Y a mí me sorprende agradablemente, ¿no?, el número de gente joven que se hace presente. Espectacular. Eso es muy bueno. Porque, ¿no?, sabes que Brasil es el país sin memoria, ¿no? Es un país desmemoriado por una política pública, ¿no? Incluso negacionista, absolutamente negacionista. Entonces, cuando con mucha competencia, ¿no?, exhibes en forma de película la historia de este que fue diputado nacional, ingeniero de formación, ¿no?, su desaparición. Pero es uno de los 434 casos de desaparición oficialmente reconocidos en Brasil, ¿no? Entonces, mira la importancia de esto, ¿no? Entonces, pasamos especialmente los 4 años de Bolsonaro, ¿no?, con una política fuerte negacionista. Y ahora viene esta película y pone en la mesa de discusión el tema de la dictadura, no solamente de los desaparecidos, pero de la dictadura. Sí, sí. Para nosotros es fantástico esto, ¿no? Porque nos permite llegar a los jóvenes, ¿no?, que están ahora con mucha curiosidad, ¿no? Esto nos posibilita hacer jornadas en las escuelas, ¿no?, y los liceos especialmente, ¿no? Y universidades. Porque en Brasil las últimas generaciones no saben absolutamente nada. Nada, ¿no? Porque acá es el país de la impunidad. Sí. Ningún represor sufrió cualquier tipo de sanción, ¿no? Lo que es muy grave esto, ¿no? Es muy grave, sí. Sabés que además en otros países también va a tener mucha repercusión. Acá nos decían el otro día, la empezó a dar Cinemateca, y nos decían que estaba difícil conseguir entrada. Si ibas directo, ya no había lugar. Tenías que moverte antes para conseguir la entrada. Es muy bueno eso también. Qué buena noticia. En Argentina lo mismo. Claro, claro. Y incluso yo me enteré que hicieron manifestaciones durante la exhibición de la película. Qué bueno. Jair, vos nos contabas incluso que durante estos años la viuda del diputado Paiva había pedido entrevistas con Lula, ¿no? Y Lula no la había recibido. No, esto no es tan distante, ¿no? Fue el año pasado. Año pasado, 2024, 30 de agosto, día del desaparecido, día internacional de desaparecido. Sí. Un grupo de familiares de brasileros desaparecidos fueron al palacio del gobierno buscando entrevistarse con Lula. Y entre ellos estaba una de las hijas de Rubén Paiva. Ahí estaba una de las hijas, Vera, si no estoy equivocado. No solamente no la recibió, como mandó a la policía echar a toda esta gente que está acá molestando. Esto fue en agosto del año pasado. Y ahí viene algo fantástico, ¿no? Tan pronto la película logra el Oscar, manifestaciones de Lula, sí, qué bárbaro, ¿no? El reconocimiento internacional, así es las cosas, así son las cosas, increíble. Esto puede dar un empuje en Brasil, me imagino la alegría de los militares, de las Fuerzas Armadas brasileñas cuando se enteraron que le dieron el Oscar a esta película, pero ¿te parece que hay que aprovechar el empuje de esta película para mover este tema a nivel de gobierno de Brasil, del Estado brasileño? Sí, claro que sí, pero más mira cómo están las cosas, ¿no? Tú sabes que en Brasil hubo una ley de autoamnistía, ¿no? Un absurdo jurídico, un total absurdo jurídico. Pero está ahí. y el colegio de abogados nuestro fue a la Suprema Corte, ¿no? Y un tipo de causa que está prevista en la Constitución brasileña para que la Suprema Corte se expediera si esta amnistía también alcanzaba a militares y civiles, agentes del Estado que cometieran crímenes de lesa humanidad. Y la Suprema Corte de Brasil entendió que sí. Sí. Claro, el Colegio de Abogados ingresó con un recurso que hasta el día de hoy no juzgaron. Hasta el día de hoy no juzgaron. Ahora, un ministro de la Suprema Corte, Flávio Dino, así se llama, que era relator de una causa que también pasa por el tema Rubén Paiva, dijo que los desaparecidos no están, esta causa no están incluida en la amnistía, porque la ley de amnistía tiene fecha, ¿no? Lo que ocurrió durante el periodo tal hasta el periodo tal está en amnistía a los crímenes políticos. La desaparición es un crimen permanente y ultrapasa la fecha. Entonces se puede, sí, la Suprema Corte puede juzgar, la justicia puede juzgar las desapariciones. Mira, en una conferencia y en una universidad, este ministro Flávio Dino hace referencia a la película. Se refiere a la película. Mira qué importante. Pero este tema y la Suprema Corte no es tan novedosa. Claro que usted y los amigos y amigos que nos escuchan conoce el tema del coronel Manuel Cordero. ¿No? Cordero se había refugiado en Brasil. El periodista Roger Rodríguez me llama la atención, lo ubico en Santana del Libramento, voy a Buenos Aires donde existía una causa, declaro ante el juez que este señor Manuel Prio Correa, que reo en la causa, vive en Brasil, en Santana del Libramento, por una gran ironía, en la calle Uruguay, número tal. Argentina pide la extradición. Fue una lucha. Pero logramos la extradición. Por un fundamento jurídico sencillo. Desaparición es un crimen permanente. Esto tiene casi 15 años. Y la Suprema Corte de Brasil concedió la extradición. Y ahora vuelve el tema, no es importante esto, la película, ¿no? Puso en discusión y un ministro de la Suprema Corte se refiere a la película, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no?, una nueva interpretación oficialísima, mismo que no sea novedosa, pero que va a tener repercusión en todas las causas que tramiten en la justicia de Brasil. Muy importante. Pasan cosas, ¿no? Muy importante. Sorprendentemente pasan cosas. Para hacer referencia en estos minutos finales, algo de lo que vos nos mandabas de prensa, Jair, de las investigaciones que se están haciendo por aquel intento golpista, nos llamaba la atención una expresión que aparecía por ahí, una investigación sobre los kits pretos, le llaman, parece que por las capuchas negras que utilizan, capuchas le decimos nosotros, o pasamontañas, mejor dicho, a fuerzas especiales que están involucradas también en el intento de golpe de Estado, este que se está investigando y que involucra al expresidente Bolsonaro, por ejemplo. Sí, este es muy importante. Mira, porque era un sector, ¿no?, un cuartel del ejército brasilero de gente entreñada con mucho cuidado para acciones especiales, operaciones especiales. Entonces, gente que el Estado brasileño pone muchísima plata para prepararlas para estas actuaciones especiales. Estaban metidas hasta el cuello en el intento del golpe. Tanto que su comandante erró y otros importantes mandos de este sector. Es interesante porque el propio ejército se dio cuenta, el Estado Mayor del Ejército dio cuenta, que esta gente en este episodio acabó escapando del mando. Se gobernaban ellos propios, no tenían ninguna sujeción, ¿no?, a las autoridades militares, ellos que decidían lo que iban a hacer y lo intentaran. Entonces, en este momento, es una noticia importante en Brasil, el ejército está cambiando la forma, incluso de mando, de este tipo de cuartel, ¿no?, de este tipo de gente, este tipo de militares. Son cosas que no con la velocidad que a mí me gustaría, ¿no? Sí. Pero que muy lentamente se van observando en Brasil, se van cambiando, ¿no? Porque tenemos que garantizar la democracia. La democracia en Brasil es muy frágil, ¿no? Entonces, estas medidas sirven, sí, para consolidar la democracia. Importantísimo. Y atención, los propios militares se dieron cuenta del peligro de esta gente. ¿Eso quiere decir que hay un sector, te parece a vos, de los mandos militares que está de alguna manera reaccionando, que pueden tener una verdadera vocación democrática, de los que están en el control de las Fuerzas Armadas, me refiero, o están un poco acomodando el cuerpo, como decimos, ante todo este escándalo? No están acomodando el cuerpo, pero también no son unos demócratas radicales, tampoco, ¿no? Se asustaron porque esta gente se tornó autónoma, ¿no? No sometieran al mando. Claro. Esto fue el tema, ¿no? Claro, claro. Nos escapó la mano. Entonces, están haciendo esto por la sencilla razón de que hubo como que una rebelión en el seno del ejército. Entonces, no por ser demócratas, ¿no?, convictos, ni tampoco por acomodar el cuerpo, que se dieran cuenta que esta gente se tornó tan peligrosa hasta para ellos mismos. Muy bien, Jair. Estamos llegando al mediodía. Hoy lo hemos tenido más que escuchando a Emiliano, pero ya en las próximas columnas ya va a ser protagonista también de estos diálogos contigo. Así vas transmitiendo de generación a generación la lucha tuya, y en la próxima vuelta que te des por acá por Montevideo te vamos a hacer charlar con él, ¿eh? Tranquilo, claro, yo estaré esperando con mucha expectativa. Un abrazo fuerte, Emiliano. Abrazo, Jair. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, usted, beso, Ángel, abrazo, Hernán. Abrazo. Un gusto estar con ustedes todos. Igualmente. Un fuerte abrazo y una excelente semana. Gracias. Igual.